esa bandera. En las fiestas bebíamos vodka y nunca probamos el ron. Aunque ahora brindemos por esta Cuba que derrama un dulce aguardiente. Hoy recuerda y ten muy presente aquella revolución. Arratsaldeon. Un viernes más aquí en Tangadasca. ¿Se escucha o no? Aquí tenemos a un invitado, a David Deli, a dinos algo, hombre, David. Buenas noches, tangados. El Cata está aquí en los controles, está hoy liadillo. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar otro programa más, ¿no? Vamos a improvisar un poquito más, otro viernes más y... Nada, un saludo al San Enrique y al Como Como. Un saludo a la gente del Como Como. Y que nos estarán escuchando, seguro. Y nada, abrocharse los cinturones que despegamos. Ahí vamos. Ruland Alfonso Uri. Hola. Hay que darme la canción de Escalaria. No. ¿Qué pasa ahora con las huelgas y eso? Que está todo el mundo parado. De manifestaciones y... Que si la construcción... Que... Chiquillo, chiquillo, el gasoil. Tú no tienes coche. La vida que está muy chucha aquí, la vida que está muy chucha. Sí, sí se la escucha aquí, sí. Sí, claro. Claro, ¿no? El gasoil que está a 1.31, chiquillo, y... Está la cosa que pega bocado, hombre. Es que el King no tiene coche. Como y tiene bicicleta y la bicicleta, bicicleta te sale gratis la recarga, pues claro. Sí, el gasoil de la bicicleta está, no, está tan, no está tan caro. Pero vamos, que el, cuando subes la Cuesta Blanca sí, sí, sí pierde un montón de... Ahí pierde, bueno, no gasto y aceite, pierde mucho aceite. Allí para bañarte los chalets, ¿no? Has perdido punto, King, has perdido punto. Y está lo de la metalurgia y eso están de, también de en huelga, ¿no? Y... ¿Y los pescadores? Y los agricultores. Y los pescadores. Y dentro un poco a todos los demás, hombre. Estamos tan nabos de que nos roben, coño. Pero dice que no hay crisis, ¿no? No. Yo no digo la crisis, yo lo sé que me están robando, coño. Además, según la ministra, ahora es un buen momento para comprar una vivienda. La mejor época del año. Con el Euribo a 5,4, ha subido hoy nuevamente. El Euribo. Y en verdad, eso es que lo del Euribo, eso no lo he entendido yo mucho. Dicen, bajan, suben. Hombre, yo las aceitunas las veo siempre igual. Que yo no sé, la gente siempre está con lo del Euribo. Digo, yo lo de. Lo olivo, ¿no? Yo lo veo siempre igual, ¿no? Yo también. Unos años más cargado, otro menos, pero dicen, baja, sube. Digo, tan importante es el Euribo. El olivo. Hombre, la verdad, en el humoso son importantes, hombre, que. Que da mucho trabajo ahí a la gente, pero... Tanto para como para que los medios de comunicación estén ahí, que si baja, que si sube. Para los banqueros, para la banca. Los ladrones de banco, ya se sabe, los ladrones con las manos blancas. Dice, ¿ha subido el Euribor? ¿Ha bajado? Digo, yo todos los años veo los mismos. Hombre, hay veces que plantan unos cuantos más, pero que... Yo en el humoso veo más o menos los mismos siempre. Yo agito también. La producción, producción. A por un timita. ¿No? Bueno, ese pedazo de aceite de oliva que sale del humoso que tenemos aquí en la venta. Por poner... cierto, hoy he estado tomando café y he visto muchos camioneros de decía de huelga. Estaban en el bar. Bueno, es de huelga, ¿no? Estaban allí, es que lo transporten, huelga. Porque decían que habían estado de piquete de informativo. Y los cuerpos represivos pues habían tomado, digamos, acciones represivas contra ellos. Traducido, que le habían aparpado los hocicos, bien aparpado. Sí, ha habido, creo que ha habido cargas policiales incluso. Bueno, había más palos. En el bar, más palos. Había más palos que el que vende la leña del olivo. Pero bueno, hoy por lo menos han podido tomar alguna copita, porque los camioneros pueden tomar copitas. Pero más de qué piquete han estado, pero de pincho, ¿no? Pincho de pollo. No, lo que pasa es que ya a media mañana, ya una vez ya encauzada la cosa y viendo que ya todo el transporte está más o menos encaminado, pues ya se toman un descansito, hombre. La hora de bocata y esas cosas. Si los funcionarios se tiran 3 horas de bocadillo, porque una persona normal, un camionero, no va a poder tirarse 20 claro. minutos de bocadillo, hombre. Es que la audiencia, a tener mucha audiencia, los camioneros se sienten tangados. Además, hombre, yo es verdad que... Yo no veo crisis, que yo estuve hablando ayer con un empresario y me dijo, yo no sé la gente que crisis. Sí, hombre, yo no... Que la gente se queja por vicio. Que no te... Eso decía el empresario, que no había crisis. Ah, claro. Él decía... Pero yo lo creo. Dice, no, yo estoy despidiendo a mis trabajadores, no veo crisis. No, mis beneficios... Me dice que el CNIC iba ganando incluso hasta más. ¿Eh? Que... Sí. Recortaba la plantilla, ¿no? Y... ahorraba los costes de los trabajadores y como dice la canción de la Polla Reco, ¿no? Como sabes, hay mucha crisis. Nuestra solidaridad con los trabajadores, con los camineros. Y con todos los que están ahora en huelga. Y los que no estamos en huelga, pero que algún día entraremos en huelga, que nos tienen los cojoncillos ya un pelín inflamados. Y con los trabajadores de la construcción, también. Que luego dice la patronal que, bueno, los accidentes laborales son porque le dan a la litrona en el descanso. ¿Dónde estará el inspector de seguridad en ese momento? El encargado de seguridad que contrata el patrón. El que te dice, no puedes beber y esas cosas. Por eso el 95% de los accidentados le hacen las pruebas toxicológicas, bueno, porque luego se le hacen las autopsias y no sale nada de nada. ¿Sabes qué?

Aquí estaba esta canción para los proletarios del mundo. Y decir que eso, que se escucha también, que se ve mucho cuando hay gente que está en huelga en la construcción y eso. He estado viendo yo estos días gente así trabajando, por gente así por detrás que ni respetan huelga ni nada, sino... Bueno, alguna gente es que teme a la represalia. Entonces... Hay que tener en cuenta que hay mucha desinformación, ¿no? Y la gente está muy descontenta con Comisiones y UGT, ¿no? Muchos dicen, ahora me va a decir que hagamos huelga cuando no hay trabajo. ¿Entendés? La gente está muy quemada. Durante los últimos 10 años la construcción ha abandonado mucho a ese sector. Y la verdad es que la gente no se siente muy identificada tampoco con lo que dicen ellos, ¿no? Declarar una huelga sin haber hablado primero con los trabajadores y todo el mamoneo, aunque sean para exigir unos derechos que están muy bien, y además que de hecho hace ya muchos años que los tendrían que haber reivindicado, no ahora que el ladrillo está en crisis. Ahora le hace un favor a los empresarios. De hecho, al empresario le da igual ahora mismo construir o construir. Cinco días de huelga no paga. Se paga los salarios. Ahora mismo no se venden los pisos y los constructores se están metiendo los pisos en el boquete del culo, vamos. A ellos les da igual que hagan una huelga de 5 días, entonces tampoco han hablado con los trabajadores, no se ha hecho una campaña informativa. Hay quien se ha enterado por la huelga por la tele, el que la haya visto por la tele, ¿no? Y el que no, pues ni se habrá enterado, ¿no? No todo el mundo va a la sede de Comisión Obrera a enterarse. Yo también he estado hablando con un muchacho que está en la construcción y dice que también le exigen lo de la jornada intensiva, esto de 7 a 3... Que después ahora mismo con 50 grados, con el solano pegándote ahí en la cabeza, que tienes un riesgo. Que además está demostrado por estudios no científicos que un trabajador rindiría más en horario de 7 a 3. Porque, claro, luego la morriña le entra a la morriña. La morriña siestina. Claro, la jornada dicen, hombre, que después del gazpacho no se puede trabajar. Pero realmente el empresario y constructor no le interesa, porque es que realmente no se echan 8 horas en muchos sitios. Yo conozco gente... 10 horas. Se está echando 10 horas en toda la provincia de Sevilla. Y echan 10 horas. Entonces, claro, al empresario... por ejemplo, tiene a la gente de 8 a 2 o de 7 a 2, se van a comer y entran nuevamente a las 3 o las 3 y cuarto, una hora nada más para almorzar, y están hasta las 7 de la tarde. O sea, estamos hablando de 10 horas. Y si reducen la jornada por 7 a 3, ya no hay manera de encubrir, pues se tendrá que ir al albañil a las 5 de la mañana. Y además, tener en cuenta que como los albañiles tienen la costumbre, no solamente en este pueblo, sino en toda la provincia, de no pagarles las horas extras a su debido sueldo, pues les sale muy, muy rentable, ¿no? Se la pagan muchas veces a la hora normal. Y entonces, claro, lo que no quieren es que en verano dejen de echar 10 horas, ¿no? Aunque sea ilegal echar 10 horas, ¿no? Durante tanto tiempo, ¿no? Ya que la ley nada más que te permite echar 45 horas extras en el mismo trabajo en todo el año, ¿no? Lo que pasa que como después lo pagan fuera de nómina, pues... Bueno, o en un todo incluido. Sí, sí, incluso en un todo incluido para que te refleje la nómina para Hacienda, pero después no te refleja, pues, por ejemplo, para las prestaciones. Tengo yo también un chalet, ¿no? Claro. Y un BMW. ¿Por qué te crees que...? Un chalet de la playa. ¿Por qué te crees que los empresarios aquí en Sevilla y en Málaga y en muchos sitios, sobre todo los de aquí de Sevilla, se han forrado de tanto dinero en tan poco tiempo? No solamente porque hayan vendido muchos pisos algunos, ¿no? Incluso las subcontratas que no venden los pisos se han forrado gracias a que no cumplen los convenios, han estado echando horas por un tubo. Entonces muchos trabajadores están diciendo que porque no han pedido Comisiones y UGT, han pedido esta huelga hace 3 o 4 años, ¿no? Cuando el sector estaba en pleno auge. Tú vas a reivindicarlo algo a tu jefe, lo más normal es que se lo reivindique cuando la empresa va bien, ¿no? Cuando la empresa va tirando para abajo, no le puedes decir, mira, que vamos a hacer una huelga para cobrar más dinero. Te dices que lo que voy a echar a todos, no porque hagáis huelga, ¿no? Es que voy a echar a todos porque están haciendo expedientes de regulación de empleos a punta pala en todas las empresas, ¿no? Habría que decir que el anuncio este del BMW, que habría que cambiarlo, que más bien me gusta conducir, más bien me gusta explotar. Sí, sí. Anuncio. Vamos, es que también hay que tener en cuenta que la administración, esos que decimos que siempre que nos están protegiendo, que el PSOE es de izquierda, los progres, esos progres, ¿no? Tanto PSOE y PP, ¿no? aquí en Andalucía se han olvidado de regular el trabajo, ¿no? De regular las condiciones laborales, no que regular el trabajo, ¿no? Sino regular lo que dice la ley, como que son 8 horas, que hay que cobrar un sueldo, que hay que tener un contrato, ¿no? Lo han hecho del modo más simple y sencillo que hay, no poniendo inspectores. Aquí en la provincia de Sevilla estamos uno de las provincias más densamente pobladas de... A ver si... De lo que es, no solamente de la comunidad autónoma, sino de la más densa de... Después de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, pues en lo que en sí la provincia es muy grande. Tenemos aquí unos pocos millones de habitantes y apenas tenemos unos 30 inspectores de trabajo para toda la provincia, ¿no? Cosa que, por ejemplo, Desde Tangado habría que decirle al Partido Socialista que se quitara ya la O de obrero, ¿no? Y que se pusiera la C de... Que se deje eso ya de Tangada ahí. ¿Eh? Sería Partido Español. No, el Partido del Capital Español. PC, Partido. No, lo que pasa es que. Partido Español del Capital. PEC. Y vamos, que si te pone, no es español solo. No es ni partido. De hecho, recibí la visita de unos familiares que están viviendo más allá de Despeñaperros, ¿no? En la otra España, ¿no? En Cataluña, ¿no? Y se sorprendían, ¿no? Cuando le decía cómo funciona aquí el pueblo, cómo funcionan los empresarios y todo eso, me decían, pero aquí lo están mandando los socialistas, no han hecho nada por esta tierra en 31 años. Y digo, sí, y ahora van a abrir un hospital aquí en el pueblo, después de 30 años. Por fin. Y gracias. Y porque no hemos puesto cansinos y eso. Cuando les dice las condiciones laborales que hay, que las empresas, los técnicos de seguridad no existen, que contratan una empresa y les cobran muy poquito, y lo único que hacen es firmar en los papeles... que no hay inspecciones sorpresas. Entiendo, ¿no? También que, hombre, que Chávez tiene 3.000 euros en el banco, que tampoco es el que va a hacer, ¿no? Es verdad, Chávez, el pobrecito. El pobre. Yo me di mucha pena cuando me dijeron que tenía solo 3.000 euros en la cuenta. Yo le iba a decir, vente al mozo, hombre, que he hecho una campaña y... A Chávez. Hombre, ahí gana dinerillo, hombre. Ese hombre. Cuando salga cuando lo echen los andaluces. Ah, pero va a salir. Sí, jubilado. Es vitalicio, somos... Bueno, vamos a poner un temita. De lo que no hay. Mira que los gallegos al final echaron a Fraga, ¿eh? Pues aquí no echamos a nuestros dinosaurios ni queriendo, vamos. Chávez, ¿por qué no te callas? dando medallita a la Duquesa de Alba. Vamos a poner un temita para la Duquesa de Alba, por esa medalla. Esa la gana puso por tener tantas tierras. Sí, pero y por insultar a la clase trabajadora. Y un saludo a la duquesa, hombre. Suerte tenemos de que no nos escucha la duquesa, que si no teníamos otro puro montar como el que tiene Diego Cañamero, que se le ocurrió que salí con la prensa y con unos vídeos demostrando que en una de las fincas tenía trabajadores irregulares, es decir, sin contratar y eso, ¿no? Y resulta que le quieren meter un año y medio de cárcel, ¿no? En Madrid, ¿no? Se lo meterán al final. Claro, no. La inspección de trabajo todavía no da la resolución de si aquellos trabajadores estaban trabajando bien o no estaban trabajando bien, ¿no? Pero el juicio ya ha llegado, ¿no? Por injurias y calumnias. Bueno, habría que esperar, ¿no? Primero que diga el inspector a ver si había injurias y calumnias o era la verdad, ¿no? Pero por si acaso ya está ahí, la multa de 1.5 millones de pelas y 3 años de cárcel que le piden a Diego. Bueno, no. Un temita de solidaridad con mi compañero Diego. Cañamero. Un tema de disidencia. Acompañando a toda la gente que busca un camino solidario para unirse a la gente independiente. Independiente de las fronteras, de estados que se inventan, los grandes dirigentes que venden a su madre a cambio de intereses que huelen a mierda, si por unos millones se muere la gente. Vamos nadando río arriba y tú estás. no callamos, no nos da igual. La conciencia no se puede encarcelar. Sigue adelante, ni un paso atrás. Hay que seguir río arriba hasta el final, nadando. Bueno, pues ahí quedaron esos disidencias, los amiguetes. Y bueno, ya que hemos empezado a meterle cañita a nuestro amigo Chávez, vamos a meterle un poquillo más de cañilla. Vamos a pasar un informillo que tenemos por aquí, ¿no? De cómo se reparte este cortijo que se llama Andalucía, ¿no? Y como aquel que hace unos meses nos decía que apenas tenía unos 3.000 euros en el banco, ¿no? Él, claro. Ahora vamos a ver algunos de sus familiares de que viven, ¿no, King? Más bien tengo una pregunta para usted, tengo un guantazo para usted. Sí, vamos a ver. Por ejemplo, ¿no? Él tiene tres hermanitos colocados en la Junta de Andalucía, ¿no? Carlos, Leonardo y Francisco, ¿no? Uno en seguridad, que es una de las direcciones generales de la Junta de Andalucía, y también de jefe de Canal Sur, ¿no? Respectivamente, ¿no? Sí, uno de sus hermanos ha salido muy bien favorecido en uno de esos escándalos de sobre crimen todo, cubierta, el Leo. Ah, lo de la medalla. Sí, sobre todo también su hermano Antonio José, ¿no? Que era contratado por la Junta de Andalucía a través de una empresa, ¿no? Climo Cubierta S.A., ¿no? Que ha sido motivo de escándalo público, ¿no? Su hermana Rosa María y el marido de esta también, ¿no? Están en el Servicio Andaluz de Salud, ¿no? La nuera del presidente Chávez, ¿no? Rocío Cabet, está en Estenda, ¿no? Una empresa pública de la Junta de Andalucía que está considerada por la Cámara de Cuentas como la más irregular en las contrataciones de personal que hay en toda Andalucía, ¿no? Su sobrino también, Leonardo, está colocado a dedo en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, ¿no? El propio Manuel Chávez ha estado incluso implicado en un caso de impago de préstamo a la Caja de Ahorro de Jerez, ¿no? Va a haber que hacer de familia de Chávez, ¿no? Sí, eso fue en el año 85, ¿no? Y el impago de fondos del dinero que pidieron prestado para llevar para adelante la campaña en Cádiz, ¿no? En la que estaban metidos más de 32 dirigentes del PSOE por esta estafa. Vamos, estafa, ¿no? Que le pidieron un dinero al banco y no pagaban, ¿no? Después podríamos seguir también con Gaspar Zarría, ¿no? Con Enrique Cervera. Y luego hay un pobrecito que no puede pagar su hipoteca y lo cierran directamente. Podríamos seguir también con Luis Pizarro, ¿no? El secretario de organización del PSOE y mano derecha de Manuel Chávez en la estructura, ¿no? También Juan Gallo González, que es director del Gabinete de Análisis y Relaciones Institucionales de la Presidencia de la Junta. Y seguimos con ese largo, etcétera, etcétera, de gente que el PSOE tiene enchufadilla ahí en la Junta de Andalucía. Sí, daría para muchos programas, ¿no? Bueno, aquí podíamos estar largando y largando hasta que nos cierren la emisora. Vamos. El hermano Chávez Leonardo está enchufado en Electrónica Comercial, ¿no? No, es otro Leonardo, es otro Leonardo. Oye, podríamos hablar también de Julián, ¿no? De Julián Álvarez, ¿no? Sí, pero ese no tiene a nadie enchufado. Vamos a dejarlo, ¿eh? Ese ya no tiene a nadie enchufado. Y de... Yo no voy, ¿eh? Oye, ¿viste cómo dejaron el pueblo lleno de pegatinas de yo voy y todo eso? Qué vergüenza. Al final no fue nadie. De verdad, al final la campaña, la verdad que tuvo poco éxito, ¿no? Tendrán que haber puesto yo no voy, a ver si hubieran ido. Habían triunfado más, ¿no? De hecho, tienen poco dinero. Hombre, la verdad es que también han triunfado, porque si se hubiesen sacado lo que se merecían, pues, ¿me entiendes? Ya habrían echado la llave del partido por debajo de la puerta y sabrían ellos. Porque, yo en verdad hubiera ido, pero si no me dicen a qué, dicen yo voy. Pero digo, hombre, pero dime a dónde, pero... Y lo que pasa es que todo el mundo se creía que era yo voy al Festival de Rock en Río. A ver cómo claro, la pulga era la misma. Te dicen yo voy y no sabe ni a dónde va. Por lo menos que dijeran... La falta de comunicación en este pueblo... Viene hacia una rotonda, pues hombre, pues vamos, ¿eh? Claro, la rotonda, pues vamos, ¿eh? Ahí la inauguramos, como decía Julián Fuente Rotonda. Vamos a hacer un boulevard en 5 minutos, hombre, lo hacemos. Luego tuvieron que levantar 20.000 veces, pero bueno. Pero después los camioneros están en huelga y no se lo pueden cargar, pero... no te acabe la huelga. Bueno, ¿alguien me ha decidido algo de nuestro amigo Chávez o no? Yo ya me he hartado, a ver, yo es que ya paso de... Y que siga, y que siga. Bueno, un saludo a nuestro compañero ya fallecido, el camarada Manuel Marulanda, ¿no? Un saludo. Un saludo revolucionario. Un saludo, Manuel. También decir, hombre, que habéis hablado antes de lo de las medallas, que la duquesa se la merece, hombre, que... Sí, sí, cuando no se lo merezca la duquesa, que se lo merece. Tiene un currículum vital amplio. Sí, sí, además un currículum familiar extenso. Hombre, que por robar te pueden dar una medalla también, ¿no? Es un currículum vital. Yo no sé, al Lute me parece que no le dieron nada, ¿no? Y robó bastante menos al Lute. Pero robaba. Robaba menos, tampoco. Será porque robó menos. A lo mejor es que para que te den la medalla es que roba lo grande, en plan botín, duquesa de Alba, duque del infantado. Yo creo que eso, que la medalla es robar, ¿no? No, sí, que va, se la dieron y todo, tío. Es que se la dieron, es que lo más bonito es que esto tienen tanta jeta que ellos mismos se la dieron. Aquí en España, por robar un kilo de tomate para comer, te denominan ladrón. ¿Eh? Y a duquesa de Alba, por robar lo que está robando a los españoles, pues le llaman duquesa y grande de España. ¿Cuántas veces es grande de España? No sé, pero bastante, porque si el duque del infantado es 3 veces grande de España, y ella es unas pocas veces más, pero no sé si son 5, 6 o 7 veces grande de España. Fíjate tú, que le dieron una medalla a David Bisbal y la gente ni se quejaron. No sé. Se quejaban por la duquesa, ¿eh? No dieron nada. Bueno, y porque es grande España y está un poco doblada ya, ¿no? Que es demasiado grande. No, me hemos ponido en meta. Nosotros seguimos así de instructores, yo voy a enterar, voy a llamar a mi abogado ese que va con el traje estampado y vaya a ver, chumba, que soy una chumba. Oye, ¿qué se sabe de la hija? De su puñetera hija, no, yo no sé. Que era igual de fea que la madre, lo único que sabía yo la última vez, porque vamos... Yo prefiero que le den una moneda que salga su cara en una moneda. Hombre, yo la verdad admito que tengo una foto de la duquesa de Alba y de su hija allí en la casa de mi abuela. La tengo puesta en la parra para que me espanten las avispas y no se me coman las uvas, porque tú ya sabes, ahora con el calor las avispas se llegan a las uvas y se las comen. Es buena técnica, ¿no? Sí, la verdad es que es un control ecológico de plaga. No se acerca ni una avispa a 3 metros de la redonda, ¿eh? Llegan, ven la foto y... Se van para la otra punta de la parra. Y en la otra le tengo una danada con la hija y el nieto ya... Yo, ¿habéis dado cuenta que los billetes de 20 euros que tengo uno aquí en mi mano? ¿No viene la cara del Borbón? Porque la moneda que había, bueno, las de euros sí, ¿no? Pero los billetes no vienen la cara de los Borbones. Es que iba a tachar la cara al Borbón. Le iba a poner... La gente es muy racista y todo eso, ¿eh? Pero al dinero le da igual color, ¿eh? Bueno, racista todo. Un billete le da igual que sea... Azul, que negro, que amarillo. Es que iba a poner con la Tercera República y creía que estaba la cara del Borbón, pero me he dado cuenta ahora. Bueno, pues vamos a poner un tema de Envy de Cochina. No, un tema del móvil. Vamos a poner un tema del móvil de esos buenos. Ahí. Soy de derechas, qué asco, me apestas. De yugo y de las flechas, tu mente es estrecha. Y a veces te echo en falta eso que dicen que es la masa cerebral. No hay más razones, no tienes cojones. Ponerme en pantalones, sois nazis cabrones. Me junto a otros 50, pues yo solo siempre acabo por temblar. Vamos a hablarle ahora de una brigada de solidaridad que va a tener, que se va a desarrollar en Palestina, que lo organiza la CUT, ¿no? Bueno, lo organiza la asociación Paz Ahora, pero colabora también CUTBAI, Izquierda Unida, Sindicato Obrero del Campo, Sindicato Andaluz de Trabajadores, un montón de gente de esto, de lo que llamamos el movimiento independiente, ¿no? Va a ser de un periodo de tiempo de 15 días. Y tiene un coste de 250 euros de gasto. Pone que un viaje de así te saldría por 3.000 euros, más o menos, ¿no? Sí, más o menos, lo que es un viaje, porque esto durante este verano, ¿no? Pues se mandará desde aquí, desde Andalucía y parte de también de España también, pues una brigada con jóvenes que va a participar en distintos puntos de Palestina, ¿no? Las fechas de esta brigada del vuelo pues son desde el 29 de julio hasta, perdón, desde el 15 de julio hasta el 29 de julio, ¿no? Y bueno, pues básicamente se trata durante una semana entera de estar reconstruyendo viviendas destruidas por el ejército israelí de palestinos, ¿no? En los campos de refugiados de palestinos, ¿no? De lo que era de la zona de Cisjordania, ¿no? Y eso durante la primera semana, ¿no? La siguiente semana pues va a haber una serie de entrevistas y contactos con los sindicatos de allí de Palestina, con partidos políticos, y se va a participar también en varias acciones de protesta contra el muro ese muro que está separando ahora mismo Cisjordania, ¿no? A la vuelta para atrás pues van a traer a niños palestinos que van a estar todo el mes de agosto en diferentes localidades de Andalucía y de España, ¿no? Dentro del programa de este programa de vacaciones en paz, ¿no? Que ya nos estamos acostumbrados con los niños saharauis también, ¿no? Esta brigada está organizada por el colectivo Paz Ahora. Y es obligatorio realizar previamente un mini cursillo de técnicas de lucha no violenta, ¿no? Que se va a realizar en Sevilla y dura un día, ¿no? Estas personas también deben de comprometerse a continuar a su vuelta, a la medida de sus posibilidades, la solidaridad con Palestina, ¿no? Contando lo que han visto y a toda la gente que vean, ¿no? A todos que les pregunten, ¿no? Porque no se trata de ir a ayudar a los palestinos, ¿no? A reconstruir una parte de sus viviendas, ¿no? Sino que también a la vuelta para atrás que contemos, pues, lo que se está viviendo allí, ¿no? La vivencia de allí. Hay que tener en cuenta que es un estado totalmente ocupado con todo lo que conlleva, ¿no? No pueden tener una política económica y, vamos, ellos se ríen de cuando decimos que nosotros estamos en crisis, porque ellos la crisis llevan ya más de 40 años con crisis, ¿no? Ellos la crisis la tienen demasiado gorda, ¿no? Verdad que a algunos les va bien, lógicamente, ¿no? Entre tantos millones de personas, pues algunos le tendrá que ir bien, ¿no? Pero la gran mayoría es que están siendo pisoteados día a día, vamos. Y cuando vemos esas manifestaciones de dolor de las personas que hay allí, pues que tenemos que saber que viene propiciada de que hay un Estado, que es Israel, que los tiene, pero vamos, a cardo total. Lo que para nosotros es una catástrofe, para ellos un problema. Sí, sí, para nosotros... Lo que nosotros veamos como un problema, ellos... Para ellos es algo bastante mundano y banal. A ellos el Euribor, pues la verdad, hombre, lógicamente a ellos no les afecta el Euribor, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que ellos hoy por la mañana tienen una vivienda y mañana por la tarde se la han hundido, ¿no? Porque a lo mejor en el mismo bloque de pisos, pues a lo mejor resulta que ha habido alguien que era un terrorista, que no tiene que ver nada con tu familia, ni a lo mejor con nadie del bloque, ¿no? Que a lo mejor ha llegado y ha alquilado allí una vivienda, ¿no? Y una de las políticas que lleva a cabo el ejército israelí es que vivienda donde está viviendo un supuesto terrorista palestino, pues vivienda que echan para abajo, ¿no? Si está viviendo en un bloque de 5 o 6 apartamentos, no se destroza el apartamento, ¿no? Se destroza todo el bloque. Se manda y se desahucian a todas las personas que viven en este bloque, se les castiga a todos de forma común, ¿no? Es como si, tu vecino se le va la olla, ¿no? Y se mata a 3 o 4 personas y en represalias, pues el gobierno dice, bueno, pues como él ha matado a 3 personas, pues vamos a destruir el bloque entero de pisos y os vais todos a la puñetera calle y a buscaros la vida, ¿no? Y algo totalmente incomprensible, ¿no? Mientras sigan así en este plan, la verdad es que lo llevan muy crudo. Que por lo que parece que Israel, de aquello que pasó con los nazis, se quedó con todo lo malo. Bueno, parece no todo, que no aprendió no, nada bueno. Hay que tener en cuenta que son una parte, ¿no? Hay que tener en cuenta que en Israel ahora mismo quienes están mandando son los sionistas, ¿no? Por así decirlo, son la parte más radical. Tampoco nos tenemos que asustar tanto. Nos tenemos que asustar por lo que hacen, ¿no? Pero que lo que están mandando ahora mismo, pues como aquí cuando tenemos al señor ZP mandando tropas a determinados países, o al señor Assad cuando las mandó a Irán, ¿no? Porque sí, o las que tenemos ahora mismo en Afganistán todavía, ¿no? Lo que sí es verdad que es que ahora está mandando allí una parte del gobierno bastante dura, de extrema derecha, podríamos decir, ¿no? A pesar de que después se sorprendan de que haya neonazis dentro de los judíos, pero es verdad, ¿no? Lo que está mandando allí ahora mismo es un ala de extrema derecha, del ala de ese país, ¿no? Pero es una extrema derecha, es el país por encima de todo, pisoteando a todo el que no sea el país, todo el que esté en contra de cualquier cosa de su país, pues hay que destruirlo, es un terrorista, ¿no? Y como encima cuentan con el apoyo y la bendición de los grandes bancos de Estados Unidos, pues no hay quien les meta mano, porque Estados Unidos ya sabemos que pertenece a los grandes bancos y las grandes multinacionales que están allí imperando, que los políticos no pintan nada allí. Y llaman del tontolaba que va a quiere dejar el George Bush, o el tontolaba que quieren meter los demócratas, eso, que ni uno son demócratas ni el otro son republicanos, pues al pueblo palestino seguramente no le van a ayudar, van a seguir como hasta ahora, ¿no? Hace 4 días decían que iban a hacer una hoja de ruta para mejorar la situación y llegar a una posible paz, y hemos visto que ha durado lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio. Vamos, ya están otra vez destrozando hogares de palestinos que no tienen que ver absolutamente nada. Si tu vecino es un terrorista, pues lo castigas a él, lo que no puede hacer es castigar a la barriada entera, ¿no? Bueno, pues vamos a ponerle una canción de San Blas Posse que habla del conflicto israelí-palestina y que, vamos, de sobra sabéis que está de parte de Palestina. Pues va. Oh, ¡Viva Palestina, cabrones! ¿Cómo está todo? Ya estamos. Si alguien está interesado en la brigada esta, pues puede llamar al... Que se pase por aquí, por la calle El Carmen, número 64, ¿no? Lunes, miércoles y viernes. Que es cuando estamos aquí la gente del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que somos los que vamos a llevar esta información. ¿No? Que a partir de 8:30, 9:30. Y nada, que vamos a terminar el programa ya, que... Sí. ¿Me escuchas? No podemos estar más tiempo y... Sí, me acaba de llamar la duquesa de Alba. Espera, bueno. Tenemos una llamada ahí. Sí, para... Dice que está la duquesa ahí, ¿no? Al otro lado, ¿no? Sí, que dice destructores. Que se quiere apuntar a la brigada. Me apunta, ah, que se apunta, ¿no? Sí. Pero dice que va de gratis, que no paga 250 euros. Se lo paga Chávez. Bueno, y le darán una medalla después allí. O una piedra. O un obús, ¿no? Depende de qué. Dice que va ahí allí a ponerse el pañuelo y a... Yo no me fío, vaya, que tenga un bolso bomba o algo, sí. Dice que va allí a hacer la antifada. La brigada. Sí, se va a poner delante del muro y lo va a dejar caer. Como los muros de Jericó. Lo que pasa es que en vez de con los trompetas, con el careto va a hacer... El Borbón. Bueno, pues... Es que estaba aquí rellenando un billete de 20 euros. Si hay alguien del Banco España... Bueno, hay crisis, pues, ¿eh? Eso de crisis... Están aquí la gente con los billetes de 20 euros, ¿esto qué pasa? ¿Qué pasa aquí, hombre? Estoy poniendo... Es verdad lo que dice Zapatero. La crisis. Viva la República, baja la monarquía y el Borbón. Yo no sé si hay crisis, pero que ahora mismo los bares están petados. Ahí enfrente de nuestra caracoles. ¿Los caracoles están en crisis? ¿También? Porque los pobrecillos se los comentó. Los caracoles no sé, pero más de un cornudo está por ahí en crisis. Vamos. Yo creo que no sé, los caracoles marroquíes estarán a favor del Sahara, ¿no? Pues no yo sé, creo que sí. Yo creo que sí. Contra de que no se los coman. Esto depende, ¿son seres inteligentes o no? ¿Los caracoles? Sí, hombre, yo sé que son babosos y arrastrados, pero... Así hay mucha gente también, ¿no? Babosos, arrastrados y con cuernos hay muchos también, no por eso no son inteligentes, coño. ¿Alguien se va para hacer el estudio? Y lento, ¿eh? Bueno, lento, lento. Más lento el gobierno para hacer algo bueno, mira. Ahí lo siguen votando la gente. Bueno, pues vamos a tener que despedir el programa ya, ¿no? Adiós. Y nada, decirle que el próximo viernes estaremos aquí en el 93.4 de la FM... Y nada, otra duquesa es posible, ¿no? Nada, adiós a nuestros tangados y tangadas. Agur. Bueno, pues sí, la duquesa roja, tío. La duquesa de Medina Sidonia. Otro mundo es posible y otra duquesa también, ¿no? Ahí, que aprenda de la gente buena. La duquesa roja, un respeto. No, hombre, yo vamos a darle una medalla a Cárdenas, ¿no? Dos. Una por cabrón y otra por explotador. Bueno... Hasta la semana que viene. Venga, nos vemos. Ayú. A tomar por culo la bicicleta. No dejes que nadie decida por ti. No tengas líderes ni dioses, defiéndete, defiéndete. Pero piensa que la solidaridad te hará mucho más feliz. Compártela, compártela. Luces de libertad, sueños de anarquía, pan, tierra y guarda, libertad, libertad. Luces de libertad, sueños de anarquía, pan, tierra y guarda, libertad, libertad. El fascismo te intentará engañar, ta, ta, ta, ta. Con mentira, en papel celofán. Combátelo, na, na, na, na, na. Combátelo. Organízate tu autogestión, ta, ta, ta, ta. Si